FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Karina López Monja. Hola, Cari, buen día. Muy buen día, Miriam. Sí, es el día número 52 de huelga de hambre de Carpa Villera en el obelisco. Se han instalado nuevas carpas y el reclamo concreto, después de que la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, dijo, y tratando de desestimar el reclamo del movimiento villero, de la corriente villera independiente, planteó que no era representativo. Bueno, justamente por esto se pusieron nuevas carpas y se han sumado más vecinos y más barrios para decir que el reclamo por mejorar los barrios es concretamente un reclamo genuino y sentido por todos los vecinos, por las 200.000 personas que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros hace un ratito hablábamos ahí en la carpa, un día de lluvia, un día de frío, con uno de los vecinos, vecino de la 1114, y nos decía, bueno, justamente, segundo día desde que él se sumó a la huelga de hambre. ¿Lo escuchamos? Ya es la segunda vez, el segundo día. Ayer de lunes entramos a las 10 de la mañana. A la noche dormimos tranquilos, con carpa bien. La gente necesitaba traer la visa para acá para saber que la carpa visera que están haciendo de huelga de hambre, ya hay 51 días que están haciendo luchando para la lucha de la carpa, Villera. Pero este lugar que estamos haciendo es porque dice Macri que la carpa Villera es solamente para políticos, como puntero. No, esto es para que están haciendo a la villa. Esto están haciendo para la villa. Cuéntenos de qué barrio es usted y cuáles son los reclamos concretos de su barrio. Bueno, yo soy Bajo Flores, en la villa 1114. Ahí no tenemos cámara para el baño, hacemos pozos ciegos, luz, no hay luz, hay luz que sacamos de los palos así que son de la calle. Damos luz a toda la gente que hay ahí más o menos. Si usted va a ver la villa, va a ver que están todas las luces, cable que se puede quemar, como se puede prender fuego. Agua necesitamos, calles que sean asfaltadas, porque hay calles que se hacen con barro y no se puede salir. Que la ambulancia entre al barrio, a la villa, porque hay gente que no puede ir al hospital. Bueno, la palabra de uno de los vecinos, desde el obelisco, desde la carpa villera, con estas nuevas carpas que se sumaron, hay que decir, Miriam, que se sumaron varias carpas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, se sumaron de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y a este reclamo concretamente se está planteando una profundización de la medida si no hay respuesta durante esta semana. Para agregar y finalizar, recordar también que hoy es el octavo día de acampe de carpas frente a la Municipalidad de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, que vienen llevando adelante familias de 36 barrios distintos de Florencio Varela, justamente reclamando por el tema de la vivienda. Un reclamo que se siente en la capital, que se siente en la provincia y concretamente donde los distintos gobiernos hasta ahora no dan respuesta. Uh-huh. Buenísimo, muchas gracias, Cari. Un abrazo. Bien, estábamos escuchando a Karina López Monja desde la Carpa Villera, que continúa el reclamo por la urbanización de las villas. FM 99.7, Che Barracas.